Bueno, Reinaldo, un nuevo semáforo que acaba de quedar en funcionamiento en la ciudad, ubicado aquí en la avenida Pringles y General Paz. Comentanos un poco por qué fue puesto aquí y, bueno, cómo se desarrolló el trabajo. Bueno, uno de los temas que tenemos acá en la avenida Pringles, a esta altura, entre lo que es General Paz y San Martín, se vienen desarrollando gran cantidad de accidentes en este lugar. Una de las causas era el freno de los vehículos, o los vehículos frenaban para poder girar hacia lo que es el centro. Con la puesta de este semáforo, lo que permitimos es un lugar seguro para poder doblar entre las dos, entre el bulevar del Valle y Colón. Y otra cosa es bajar la velocidad, ya que, bueno, con los controles venimos desarrollando de velocidad. Este era un lugar que había mucha o alta velocidad. Los vehículos pasaban a cerca de 100 kilómetros por hora. Entonces, con la puesta de este semáforo, también lo que se busca es un poco regular las velocidades. A su vez, la novedad de este semáforo es el primer semáforo de LED instalado en la ciudad. La idea es modificar el resto. Esta tecnología lo que trae es un ahorro de energía, menor mantenimiento, y a su vez se ve ligado a la falta de lámparas que se está registrando en todos lados. Este problema lo está teniendo en todos los municipios. Y a su vez, lo que hay que informar a la gente es que van a estar coordinados con los nuevos semáforos de la terminal y el de la calle Bolívar y con el semáforo de Colón y Pringles. Además, también el sistema que han puesto, que tiene que ver relacionado con las personas con disminución visual. ¿Eso es algo que se va a implementar en todos los nuevos semáforos? Sí, eso lo venimos haciendo ya con todos los semáforos que estamos poniendo. Me parece que hemos dado un paso para adelante, tanto en tecnología, como vengo diciendo, como en estas cuestiones para personas con alguna discapacidad. Entonces, me parece que tenemos que seguir en ese camino y no volver para atrás y seguir instalando semáforos, y semáforos para con personas con discapacidades son muy importantes. Ya la otra vez lo estuvimos notando, y la idea es seguir colocándolos. ¿Lo mismo con la luz de LED va a ser también? Sí, de ahora en más, lo que se vaya a instalar va a ser con luz de LED, y como te dije anteriormente, se van a modificar los que ya estaban existentes y para llevarlos todos a tecnología LED. Bien, gracias. Por nada.